Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 28 de agosto. La diputada de Innovación, Municipios Inteligentes y Transformación Digital de la Diputación Provincial de Cádiz, Isabel Gallardo, participaba en la tarde de ayer en el acto de clausura del Young Today Junior de la Sierra de Cádiz. En este encuentro, en el que se daban cita representantes de 9 centros Guadalinfo de la comarca, los menores asistentes crearon videojuegos educativos dedicados al respeto al medio ambiente y a la promoción del reciclaje. Al acto de clausura también asistían la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el director general del consorcio Fernando de los Ríos, Luis Navarro, y la concejala responsable del centro Guadalinfo de Ubrique, Magdalena Burdallo, quien ha destacado como aspecto muy positivo el elevado porcentaje de niñas participantes en este evento centrado en las nuevas tecnologías y en la programación informática. Los grupos presentaban el resultado de sus trabajos a las autoridades presentes en el acto de clausura, recibiendo posteriormente un reconocimiento. Yo quisiera, en primero, agradeceros a vosotros por haber participado en vuestro centro Guadalinfo. No sois 9 centros Guadalinfo los que estáis aquí, con lo cual una gran representación de la comarca de la Sierra de Cádiz, y que felicitar a nuestro dinamizador, a José Luis, a vuestro avatar de esta tarde o del día de hoy, porque ha permitido pues que Ubrique sea centro hoy de la Young Today, ¿no? Un placer estar con la diputada, con Isabel, con el consorcio Fernando de los Ríos, con Luis, porque además en los pueblos medianos y pequeños para nosotros es muy importante que vosotros podáis tener todos los instrumentos que se tienen en las ciudades. Y entonces se hace especialmente sensible, o para nosotros más que destacado, que en estos talleres de Guadalinfo os puedan dar los instrumentos tecnológicos, de programación, que también habéis aplicado, y podáis, por tanto, tener las mismas oportunidades que el resto de niños y niñas de otras grandes ciudades, ¿vale? Y terminar diciendo que la temática era una sorpresa, que me alegra que haya sido el Parque Natural Sierra de Grazalema. Ubrique, además, también tiene parte en el Parque Natural de los Arcos Nocales, y creo que habéis visualizado a través de vuestro juego, que van a estar muy entretenidos, la importancia, ¿no? La importancia que tiene de cuidar, que he visto que ya conocéis la fauna, cómo se alimentan, la importancia que tienen nuestros ríos y arroyos en el parque, ¿verdad? Y lo importante, sobre todo, lo que está en nuestras manos a la hora de cuidar nuestro entorno, como es evitar los incendios forestales y como es también evitar que concentremos la basura que no corresponde, ¿verdad?, ni a nuestros bosques ni a nuestros parques, evitar dejarlas allí y llevárnoslo a reciclaje para que podamos ser más respetuosos con el medio ambiente. Entonces, desde Ubrique, de verdad, muchísimas gracias a los dinamizadores de los centros Guadalinfo, a José Luis especialmente, al consorcio, a la Diputación, por hacer posible no solo el entretenimiento y la formación para vosotros y vosotras, sino el magnífico rato que hemos echado viendo los resultados tan impecables y fantásticos que habéis tenido con respecto a la programación. Y estoy deseando de poder echar una manita a alguno de ellos juego, ¿eh? Así que muchas gracias y enhorabuena. Y así lo bueno, pues yo me llamo Isabel Gallardo. Vengo en nombre de la Diputación Provincial de Cádiz. Quiero unirme a los agradecimientos que ha dicho la alcaldesa vuestra de aquí de Ubrique, pero quiero hacer un agradecimiento muy especial a ella, que ha facilitado, promovido y fomentado que todo esto sea posible y sea posible aquí. Y para no extenderme mucho más, yo tengo una pregunta que haceros y que me tenéis que responder fuerte porque no escucho yo muy bien. Que me queda la duda, ¿lo habéis pasado bien o mal en este proyecto? Pero me lo tienes que decir fuerte, fuerte. Pues ya está. Para vosotros, enhorabuena. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Luis Navarro, dirijo el consorcio Fernando de los Ríos, que a su vez gestiona la red Guadalinfo. El objetivo de esta Young Today Junior, bueno, tiene dos objetivos, uno es divertirse y otro es aprender. El primero está claro que habéis divertido, sí. Y el segundo, por los resultados que hemos visto, la verdad es que también. Agradecer al Ayuntamiento de Ubrique lo bien que nos ha tratado, corréis el riesgo de que queramos hacerlo más aquí. Agradecer que nos esté acompañando Isabel Gallardo, la diputada provincial. Agradecer a las entidades que hacen posible Guadalinfo en Cádiz, como son la Consejería de Economía y la Diputación de Cádiz. Pero sobre todo, no quiero pasar por alto que aquí hay equipos de 9 municipios. 9 municipios donde se está enseñando y formando en Scratch, que son habilidades de programación, a niños y niñas como vosotros. Eso no sería posible sin los 9 compañeros de la red Guadalinfo que están aquí, muchos están ahora allí deliberando, y los 3 dinamizadores territoriales que coordinan su trabajo. Así que si me dejáis, vamos a darle un aplauso bien grande, que nos escuchen allí que están deliberando. Así que por favor. Cambiamos de asunto. El colectivo A las Violetas ha solicitado al Ayuntamiento de Ubrique el que se tomen las medidas necesarias para que no se celebre la suelta de reses Toro del Gallumbo. De esta forma, el colectivo feminista ubriqueño se suma a una campaña iniciada por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal, que también cuenta con el respaldo de Zarpitas. En un comunicado hecho público hoy, A las Violetas rechaza abiertamente la celebración de este evento taurino de maltrato, tortura y violencia. Nosotros venimos a manifestar nuestra opinión siempre de forma pacífica, como siempre, ¿no? Y no queremos confrontación ni enfrentamiento, pero queremos que se respete nuestra opinión y nuestra voluntad decidida de luchar por los derechos de los animales, porque los animales tienen derechos y estos tienen que ser respetados, ¿no? Los movimientos en contra de este tipo de espectáculos, existen desde que existen los espectáculos. O sea, son tan antiguos como la propia tauromaquia, porque siempre ha habido un sector de la población que ha sido sensible y ha condenado la tortura y el maltrato, que a nuestro entender supone la realización de estos eventos, ¿no? Hay una creciente evolución social, eso lo sabemos todos, a favor del respeto del derecho de los animales y a la eliminación de estos espectáculos de maltrato y de tortura. Solo se mantienen estos eventos por el inmovilismo político, lo que, bueno, cobardía política del gobierno de turno o del ayuntamiento de turno. Es un tema muy controvertido y la gente pues no se expresa libremente, ¿no? Entonces, nosotros queremos dar voz a toda esta cantidad de vecinos de Ubrique que no les parece bien la celebración del toro, pero que no hablan, pues bueno, un poco por miedo, otros por prudencia, otros por la propia presión del colectivo que lo organiza, ¿no? De hecho, en este pueblo hay gente que ha manifestado abiertamente su opinión y ha recibido amenazas expresas. Entonces, bueno, yo desde aquí pido respeto para nuestra opinión, porque además expresamos nuestra opinión de una manera totalmente pacífica, se merece respeto, y si existen estas amenazas, pues que estas sean condenadas por el ayuntamiento y por el colectivo organizador, ¿no? Entonces, queremos dar voz a toda esa gente que nos dice, que nos lo dice, que no está a favor de estos eventos, que lo que hacen es maltratar a un animal. Que algo sea tradición, que algo se base en una costumbre histórica, no quiere decir que tenga validez y en la actualidad. Si estamos hablando de una tradición, en el caso, ¿no?, o en otros pueblos que a lo mejor sí es tradición, aunque estemos hablando de algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo, si ese algo está suponiendo el sufrimiento animal, pues está claro que esa tradición al día de hoy hay que acabar con ella. Y voy a poner un ejemplo que nosotros desde nuestra sociedad lo vemos de una forma distinta. Por ejemplo, la mutilación genital femenina en países africanos era tradición, o puede ser tradición, y sin embargo esa tradición no puede justificarlo. ¿Por qué? Porque atenta contra los derechos de las mujeres. Pues en este caso es lo mismo. El toro, aunque fuese tradición, atenta contra los derechos de los animales. Y no, la tradición en este caso no justifica que se siga repitiendo este tipo de eventos. Claro, la sociedad evoluciona hacia un rechazo hacia la violencia. Y la tradición no puede justificar el mantenimiento de este tipo de eventos, ¿no? Yo decir que, como han dicho las compañeras, que no hay ningún documento que demuestre que el Toro del Gallumbo tiene tradición en Ubrique. Por lo tanto, yo creo que no hay justificación para seguir manteniendo este tipo de festejos, aun siendo tradición, como también han comentado ellas, pues debería de replantearse este tipo de eventos, porque desde Palma tenemos informes veterinarios demostrando que todos los festejos taurinos suponen un intenso sufrimiento físico y psíquico para los animales que participan en ellos,